una vez por todas, decídete mi alma, que me estás haciendo la vida cansada. Y ya no me digas que será mañana, porque el tiempo pasa y la vida se acaba. Ya mucho he sufrido, comprende mi vida, no más por quererte, por ser tan bonita. Tú vives dichosa, tú vives tranquila, mientras yo me muero por esa boquita. Si vieras que larga se me hacen las horas, ¿por qué me castigas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me pegas el tiro de gracia antes que me muera de celos por ti? ¡Bonita! ¡Venga, mi América! ¡Ahorita que estoy vivo! Ya mucho he sufrido, comprende mi vida, no más por quererte, por ser tan bonita. Tú vives dichosa, tú vives tranquila, mientras yo me muero por esa boquita. Si vieras que largas se me hacen las horas, ¿por qué me castigas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me pegas el tiro de gracia antes que me muera de celos por ti?